Y opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Ha llegado el fin de todas las cosas, ha llegado el Ragnarok y aquí estamos los últimos supervivientes. Tengo aquí a Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En un programa muy, muy crítico para él. Sí. Me siento como si me estuvieran juzgando ahora mismo. Tendríamos que hacer como en Sálvame, mantenerte en una sala y que tu opinión sea secreta. Y yo viendo cómo grabáis, ¿no? Así que esa cara que ponen ahí todos ahí mirando cómo graban. Y aquí tenemos a otro de los supervivientes, tenemos a Sebas. Muy buenas, por fin estoy de vuelta, tranquilo, el murciano sigue aquí. Sí, siempre has estado aquí con nosotros, aunque no estuvieras, en espíritu, pero está bien tenerte en voz también. Pues sí, pues sí. Y bueno, yo soy Geray y ¿de qué vamos a hablar hoy, Raúl? Pues hoy vamos a hablar de la tercera película de Thor, Thor Ragnarok, muy esperada por algunos, la verdad. Bueno, vamos a dar un poco la opinión, qué nos ha parecido y tal. Y después voy a contar un poquito lo que ha sido el Salón de Getxo, que a día de hoy todavía está durando el salón, es 5 de noviembre, hoy es la última sesión. Pero bueno, vamos a contar un poquito qué tal ha ido estos dos días. Y nada, un poco lo que queráis. Esto es un programa muy dominguero, mañanero, así que lo que surja, sí. Con tranquilidad. No podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de la peli y vamos a centrar nuestros esfuerzos en ello hoy, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es una peli que bastante inesperada. Lo que podíamos tener en nuestra cabeza que iba a ser la película, puede que el resultado final haya sido sorprendente. Así que, bueno, vamos a guardar a Raúl para el final, yo creo, ¿no? ¡Qué cabrón! Siempre como hay la contranota, la contraopinión. ¡Ay! El hype. Después de publicidad hablará Raúl. No. Sí, ahora me siento como cuando llevan a Aníbal Lecter ahí con la máscara. Y vamos a empezar, que nos cuente Sebas qué le ha parecido. Bueno, pues a ver, la verdad es que la vi ayer in extremis, o sea, no tiene tiempo para nada, y la he visto para el programa. Y la verdad es que, en fin, yo iba con una idea de sobre todo por las críticas que había leído, que tampoco es que me hayan puesto, pero solo comentarios, en plan de que es la mejor de las tres y tal, y yo en plan, bueno, es que tampoco es que sea muy difícil hacer eso, o sea, la primera de Thor, o sea, cuando la ves la primera vez entretenida, después de verla el tiempo es como, uff, por Dios, qué mala es. La segunda es más entretenida, está un poquito mejor, pero aún así, el villano, uff, qué penoso, qué malo, qué horrible, o sea, lo puto peor. Pero bueno, ya era un poquito más pasable, era pasable, entretenida. Y ya está, sinceramente para mí, lo han conseguido hacer una película que sea entretenida, que tenga un buen villano, buenos secundarios y que esté bien, que mole, que la verdad, y que tenga unos guiños y unos chistes que están guapos, pero en general es intrascendente. Yo terminé de ver la peli y digo, ha estado bien, está entretenida y tal, está en momentos chulos, pero si no lo hubiera visto, no hubiera pasado nada. Así lo digo. Sí, sí, sí. Es verdad que hay gente que se ha flipado, luego hay gente que se ha flipado en el extremo contrario, pero yo creo que se han propuesto hacer una peli entretenida, ¿no? Sin más pretensiones que entretener y eso, conseguir por fin que una peli de Thor, pues salgamos todos medio contentos, aunque sea, y entretenidos. Intrascendente igual para la historia del personaje no es, quiero decir, que pasan cosas muy importantes, pero entiendo lo que dices de que puede ser olvidable para el espectador o simplemente que la ve y pasa un buen rato y ya esa película no deja más pozo en él. Pues sí, yo más o menos opino lo mismo que tú. Hay que decir que es una comedia, ¿no? Casi, se podría decir. Sí, sí, sí, es comedia. O sea, quitando así un par de escenas más o menos dramáticas, es pura comedia. O sea, las escenas de Hulk, que esta es la película en la que Hulk tiene más diálogos que nunca. O sea, tiene diálogos, por decirlo de otra manera. Y mola, o sea, es súper cachondo. Es ver a Thor relacionarse con Hulk. Es súper cómico, de verdad. O sea, está genial. Esa escena me ha encantado. Sí, han perdido la oportunidad de llamar a la peli Ragnalol. Pero bueno. Oh. Ya tenemos título para el programa. Sí, sí, sí. Brutal. Título del programa, sí, sí. Ya está. Sí, y justo se ve a Ignatius. ¿Cómo? De todas maneras, no sé si os estáis dando cuenta, oyentes, de que estoy retrasando la opinión de Raúl. ¡Qué cago de puta! De todas maneras, así se consigue la audiencia, Raúl. Así se consigue. Claro, claro. De todas maneras, mucha gente se queja de que sea todo chistes y más chistes. Y la verdad es que lo que dices tú, que en el tratamiento de personajes, bajo los chistes hay algunas cosas. O sea, todo lo de Hulk es un poco dramático, aunque lo traten con humor. Lo de Valkyria es muy dramático también, la tratan como una borracha muy divertida y tal, pero todo eso del alcohol tiene la motivación que tiene y tal. Y bueno, de Thor también enseña un poco, te ríes mucho de las desgracias que le pasan, pero es como que le pasan muchas desgracias para que se dé cuenta de que no necesita el martillo, de que no necesita otras cosas para llevar adelante a su pueblo y que tiene que coger el, tiene que ser el dios del trueno de una vez y hacerse con el trono y todo eso. Yo creo que debajo de la comedia también hay cierta profundidad. Y también es una película un poco extraña porque se nota mucho quién es su director, ya hablaremos luego de eso si queréis, que tiene dos pelis anteriores que se llaman Lo que hacemos en las sombras y Hunt for the Wilder People, que creo que aquí en España se llamó A la caza de los ñumanos o algo así, una cosa muy rara. Qué cosa más rara, nombre más. Y es un tío con un humor muy extraño. Y da la sensación de que le han dado la película y le han dejado que haga lo que quiera, porque es de verdad que es su tipo de humor y es muy como ver una película suya, más que como en una peli de Marvel en algunas ocasiones. Pero bueno, en fin, yo creo que es la mejor tercera parte de Thor que se podría hacer con el Thor que tenemos, que es muy divertida, como dice Seba, que nos lo hemos pasado bien. Y nada, y ahora hablamos más en profundidad. Y vamos a ver qué le ha parecido a Raúl. ¡Chan, chan, chan! Lleváis 3 años esperando este momento. Vale, vamos a ver, mira. A mí, honestamente, la película me ha gustado, ¿vale? Giro dramático. ¡Oh, my Vamos God! A ver. ¡Oh, my God! Vamos a ver. Pero esta vez yo coincido más con la opinión de Sebas. Creo que es una película que te entretienes, es divertida, pasas un buen rato, pero ya está. O sea, no pasa más de eso. O sea, no comparto ese entusiasmo general porque yo he llegado a leer en Twitter la obra maestra definitiva de Marvel, a ese nivel, ¿eh? Pero yo creo que eso solo lo dice Josh Whedon. Un momento. Bueno, pues, ¿qué sabe Josh Whedon de eso? A ver, el tema es, no, ahora en serio, no comparto ni el flipamiento absoluto, ni el decir por ahí que, bueno, que es la peor película desde Batman Forever. He llegado a oír eso también. A ver, obviamente, siempre hay que ir al punto medio, y yo, sinceramente, creo que es una película, pues eso, que es divertida, que te pasa un buen dato, pero ya está. Sí que le veo una serie de, no sé, de fallos, que ahora cuando hablemos un poco más de la película a fondo lo vamos a ir comentando, pero en general yo creo que no pasa de ahí. O sea, la ves, te pasas un rato, yo creo que algo está pasando en Marvel cuando este año, de las tres películas que han estrenado, de ninguna he salido completamente flipado y completamente extasiado, y tengo ganas de que llegue por fin Vengadores 3. A ver si ojalá pues volver a sentir esa magia, esa joder, qué de puta de película de puta madre, no sé qué. Porque de momento este año... ¿Guardianes de la Galaxia? No Guardianes saca ahí, ahí, a punto de... Quizás con Guardianes de la Galaxia 2 se perdió un poquito el puntito de sorpresa. De lo que me subía, es la más redonda de las tres, ¿eh? O sea, honestamente, para mí, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo esta magia sí que la he sentido pues con Logan o con Wonder Woman, pero con las de Marvel este año se me han quedado un poco cojas, para mí. Yo no sé si sea porque eso, porque están haciendo ya, aunando esfuerzos para pues eso, pues para Vengadores 3, que a ver qué tal, pero en general, y no, estoy perdiendo un poquito esa magia. Bueno, es que llevamos muchas películas, yo qué sé, ya es difícil que te sorprendan, sinceramente. Por eso la segunda de Guardianes yo no le pedía que me sorprendiera, le pedía que fuera como mínimo igual de entretenida y divertida, y para mí fue más. Para mí cogieron lo que tenían y vamos al locurón, a tope. Y aquí, pues, lo dicho, han acertado, han aprendido de los errores, porque la otra... Yo creo que los grandes problemas que tenía Thor 1 y 2 es que intentaban tirarle así como un lado épico que hubiera molado si las películas no hubieran sido una puta comedia. Sí, mira, vamos a ver, el problema de las películas de Thor, sobre todo con la 2, es que la 2 primero, se nota que ha pasado por un montón de manos, ¿vale? Sobre el tema del humor, yo sé que hay, que no tiene por qué, ahora vamos a ver, ¿cómo te digo? El humor es subjetivo, ¿vale? Una cosa que a ti te hace gracia, a mí puede que no me haga gracia. ¿Entendéis, no? Sí. Pero creo que con la 2 se pasaron siete pueblos. En el sentido, yo creo que entendieron mal lo que tiene que ser una película dentro de este universo Marvel. Un universo pues luminoso, colorido, alegre, optimista. Lo entendieron mal y por eso salió lo que salió. Es una película que podía haber pasado, pero como comedia, y comedia mala. Yo, pues yo qué sé, casi 300 o, no sé, Super Hero Movie, una cosa de estas. En ese sentido, esta película, yo creo que... Mira, ya voy a entrar a sacar un poquito los defectos, ¿vale? Luego, si queréis, al acabar, hablamos de los personajes. Uh-huh. ¿Vale, chicos? Vale. Mira, el fallo gordo que yo creo que tiene esta película, y que ayer hablando en el salón de hecho, mucha gente estuvo de acuerdo, que es que me da la sensación que esto es la mezcla de dos películas. Es decir, la parte de Asgard, de Thor en la Tierra, tiene un tono, tiene una manera de estar rodado... Va por unos derroteros y de repente llega a sacar y es una película completamente diferente, con otro tono, con otras motivaciones que tiene el personaje. Y luego, vuelta otra vez a Asgard y como que todo lo que te han contado a sacar, a mí me da la sensación de que no ha servido para nada. Es una serie como de gags, rollo pues más divertidos, menos divertidos, que está muy bien hecho, que sí, o sea, no quito ese mérito, pero en general... Todo ese interludio en sacar no ha servido para absolutamente nada. Bueno, díselo a los asgardianos, que sin la nave se habrían muerto todos. Ya, pero lo que quiero decir es que, en el sentido de... Esto es una cosa que se llama, que lo escuché además en un podcast de La Parada, esto es el síndrome de Pacific Rim. Al principio de la película, los personajes tienen un objetivo. Al final de la película, cumplen ese objetivo. Vale, y por tanto, todo lo que sucede por el medio no ha servido para nada, ni le ha servido al personaje para crecer. Porque ¿cuál es el objetivo al principio de película? Derrotar a Ella. Al final de la película, derrotan a Ella. Fin. El personaje tiene unas motivaciones, ve que tiene un destino, ve que tiene sobre sus espaldas un peso que es el de dirigir a su pueblo, y cuando llega al final de la película, en ningún momento ni ha dudado y sigue pensando que ese es su objetivo, el dirigir a su pueblo. Y por tanto lo consigue. A ver, hay otros personajes que tienen un crecimiento, como por ejemplo puede ser aquí el de la Valquiria, que sí que crece, que es un poco el personaje que más... Digamos, el único personaje que tiene un poquito de evolución, pero el resto, no, es que no han crecido. O sea, al final de la película, el objetivo que tenía era el principio. Fin. Bueno, yo sí que estoy de acuerdo en lo de que pueden parecer dos películas, porque son dos tramas diferentes. O sea, es como como el Stranger Things esta temporada, que hay dos líneas paralelas que van una por un lado. Cuidado. Bueno, sí, bueno. Eso lo he visto primero. Sin spoilear. Bueno, hay dos tramas, ¿no? Hay como un personaje que va por su lado y el resto de los personajes hacen otra cosa, ¿no? Uh-huh. O en Dunkerque, que son tres historias diferentes que no tienen nada que ver, Pero todas acaban juntándose al final. Y en esta peli pasa eso. Que las dos líneas acaban juntándose al final. Y las dos historias se nota que es... O sea, yo sí que noto el mismo tono, de que es el mismo director y el guión y tal, las bromas en las dos partes y tal. Y bueno, lo de que no cambia la cosa... Bueno, al principio de la película el objetivo es acabar con el Ragnarok y dejar todo igual. Impedir el fin de todas las cosas. Y al final de la película los personajes se dan cuenta de que hay que aceptar el fin de todas las cosas. Dejar que todo ¡spoiler! Muera. Sí, bueno, estos friki y murcianos van a ver spoilers. Hay que aceptar el fin de las cosas. Dejar que todo cambie. Y cambiar. O sea, que no sé lo de la no evolución y tal. Pero vamos. Sí que entiendo que se puedan ver como dos pelis. Y me gusta más la peli de sacar. A mí. A ver, es que tenéis razón ahí, no había caído, porque esta película en realidad nos cuenta la historia del Ragnarok, de los dioses nórdicos, y en fin, muere gente a punta pala, y luego, por otro lado, nos cuenta la historia de Planet Hulk, o sea, porque es que la parte de sacar es Planet Hulk, 100%, o sea, si hubieran hecho la película a tope ahí, tampoco hubiera pasado nada. Porque a mí las hostias como panes me molan un montón. La pelea de Thor contra Hulk, a mí me ha parecido la hostia. O sea, yo viendo el tráiler, los trailers, esperaba que fuera así una cosita más corta, más recatada, pero no. Hostias como panes, se pegan de hostias, vamos, a tope. Y ahí vemos el primer momento en el que Thor se pone en plan Super Saiyan Dios. Porque es que no tiene otra forma de llamarse el modo este que en el que se pone Thor después de que Ela reviente el martillo. Sí, mira, eso que comentas, yo creo que es un gran acierto de la película, ¿eh? Las escenas de acción están realmente bien. O sea, al principio cuando está luchando en el infierno, cuando combaten al final en el Bifrost, o sea, toda la parte de sacar está muy bien rodado. Pero yo creo que el gran fallo de la película es que eso, que adolece de temas de... Sobre todo el tema del guión, por lo que cuento de dos películas, porque de hecho ayer hay gente que me decía, dice, no es que la sea la suma de dos películas, parece la suma de cinco o seis películas. Ostras, pues no sé. A ver. Tampoco. Tantas fajas mentales, no. Ya, bueno, lo puedo entender. Se entiende que al final como son diferentes líneas y que tampoco convergen, porque por ejemplo, ¿sabéis el personaje este que es el verdugo, creo que se llama? Sí, ¿sabes que es Carulvan? Ese sí que ¿a dónde lleva? O sea, es como alivio cómico, les traiciona a los demás, pues porque sí, y luego es que muere como un puto subnormal. No tiene más. ¡Ah! Encima se muere como riéndose, ve como que la actor está, ¡ay, que me muero! ¡Ay! ¡Dame el dinero! Está. Sí, ¡dame mi cheque! ¡Ah, que me muero! Sí, supongo que necesitaban que la tuviese alguien con quien hablar. Pero bueno, tampoco, es verdad que ese se podía quitar de la peli y no pasaría nada. Pero de lo que lo ha mencionado Sebas, también me parece que las muertes no tienen mucha importancia, por ejemplo. Sí, estamos empezando así con los fallos y luego entramos con las cosas que molan. Sí. La de Odín, bueno, está medio bien, pero la de los tres guerreros... ¡Hostias! Es que mira, tío, es que cuando matan a estos dos que estaban a... ¿Cómo se llaman? A Volstagg y a Frandal... Los matan y es como los Simpson cuando mata, cuando se empiezan a imaginar quién había podido matar al señor Barnes. ¡Ah! Ya está. Lo matan. ¡Ah! Es lo mismo. Es que no tiene. O sea, por lo menos Jogún un poco más. Es que planta cara, no sé qué. A pesar de Katiana este acento a lo no solo música. Pero ahí ves un poco más. Pero es que los otros. ¡Ah! Que por cierto, y ya os dejo hablar, el actor que hace de Fandral es el actor que va a hacer del Capitán Marvel. Sí, de Shazam. Y que además hizo de Chuck en una serie que a mí me gustaba mucho de joven, que uno era Chuck. ¡Ah, es la de Chuck! Sí, ¡ah, sí. Ya me acuerdo! Sí. Él era el protagonista y me parece una elección para Shazam muy buena. Se tendrá que poner tocho, pero vamos, sí. Pues sí, eso. Sí, qué ironía que al final, ¿os acordáis cuando hablamos hicimos el programa de crossovers entre Marvel y DC? Que decíamos que el como combatiente perfecto de contra Thor era el Capitán Marvel y está en esta película. Por eso se lo han cargado, ¿no? Bueno, se lo cargarían antes, pero bueno. Se ha salvado Sif porque la actriz estaba rodando una serie, creo, o otra película, y no podía ir al rodaje. O sea que Sif a lo mejor está viva. Pero bueno, pero sí, me parece un poco... Pero ¿qué ha pasado con Sif? Es que no... Pues Sif, que no sale en la película porque la actriz no podía salir. Sí, el cheque, el dinerito, eso pasa. O sea, ay, que no... Y ya está. O claro. Sea, simplemente, es que me pilla mal. Bueno, tampoco eres importante. Sí. Pues tal cual, ¿eh? Porque encima fue un personaje que salió en Agents of S.H.I.E.L.D., para que veáis lo poco importante que era. Madre mía, es verdad, yo creo que ha sido eso. Ese ha sido el motivo, en plan de, como has salido en la serie, ya no puedes salir. O sea, has bajado de nivel, pero ya no puedes subir. Ya te tienes que quedar ahí, o sea, mira a ver si pueden hacer un spin-off para ti en la Tierra. Sí, oh, todos mis hermanos han muerto, pues nada, me quedo en la Tierra y resuelvo casos. Yo qué sé. Algunas gilipollas, sí. Te quedas en el universo cutre de ellos. El cutreverso que dijimos en el programa anterior, ¿os acordáis? Pues es que se ve, la actriz dice que la avisaron con muy poca antelación y que no podía y que no podía cambiar su... A lo mejor no quería morirse, ¿eh? Ojo. Y no quería cambiar... No podía cambiar sus fechas de rodaje y todo eso. Pero el jefazo de Marvel ha dicho que en otras películas se resolverá. O sea, que vete a saber. Sí, Thor dirá... sí, sí, se fue de viaje y tal. Sí. Igual me dejó. Mira, eso me parece... No, nos dejamos de puta un cuerdo, ¿eh? Sí, no, es que, vamos a ver, eso ahora que dices cuando lo dejo, cuando le dicen a Thor en la Tierra, oye, ya lo siento por lo de aquí Jane, ¿eh? Ay, ya lo siento. Sí. Así que eso me pareció como cuando se quitan de continuidad a la Megan Fox en las películas de Transformers, que te ha dejado y es muy mala persona, de verdad, o sea, eso solo faltaba Optimus Prime mirando a pantalla diciendo, ¡cabrona! Eso me ha parecido, tío, muy cutre ese recurso, ¿eh? Pero es que era lo suyo, porque el personaje no pintaba nada. O sea, el personaje en la segunda era el medio para... Sí. Sí, para, era una mala copia de Lois Lane, en el fondo. Sí, o sea, no, es que no importaba una puta mierda. O sea, sí, no le supieron dar personalidad tampoco, ni... No. Will Paltrow mola más. Exacto. Sí, eso estaba pensando yo, es que no es Pepper Potts, estaba pensando... Sí. Pepper Potts, cuando se pone en modo Hulk en Iron Man 3, o sea, lo más grande. Uh-huh. Vale, pues no sé, ¿qué queréis? ¿Que comentamos personaje a personaje o queréis hablar más de la película o cómo vemos? A ver. Vamos a ver los personajes. Exacto. Vale, pues los personajes. Vale, bueno, aquí sí que previamente tenemos que empezar por el Chris Hemsworth, o Chris Hemsworth, como le llaman ya por ahí, que yo aquí ya le veo un poco más aceptando pues que eso, que él es una mierda de actor y vamos a tirar por la vía cómica. Hombre, actor cómico es bueno, ¿eh? Porque tiene un puntito, o sea, no solo como dice las líneas, sino también físicamente lo sabe hacer bien. Mejor que cuando tenía que hacer Shakespeare y ponerse muy serio. Yo creo que desde... En Los Vengadores 1 ya tenía destellos. Pero creo que desde Los Vengadores 2 cuando se han dado cuenta de que con él hay que tirar por ahí. No sé si... O sea, sí, yo creo que fue a partir de Cazafantasmas. También. Él ya lo hemos visto. Él cuando se pone serio es como uff, no. Pero comedia, yo creo que a tope. Darle comedia buena a este tío porque te va a hacer reír. Fijo. Sí, además es una peli que es muy improvisada, por lo que tengo entendido. O sea, las bromas y todo eso muy salieron en el set y tal grabando. Entonces tiene que ser buen improvisador también. O sea que. Bien, y han conseguido que en esta peli, que creo que era el objetivo principal del director, él sea el que mole, no Loki, por ejemplo. O sea, que él sea el personaje que te mola y que quieres ver y tal. Y eso es un logro. Y además lo han dejado Tuertor. Que a ver ahora qué pasa. Eso yo sé que no me lo esperaba, porque lo han ocultado muy bien en la promoción y tal. Y a ver qué pasa. Bueno, es que también los trailers y los anuncios yo creo que engañaban un poco. Porque la escena en la que él rompe el martillo no se parece en nada a lo de los trailers. Claro, es en un callejón, ¿a que sí? Sí, lo han cambiado en el último momento. Y de hecho se nota un poco que está grabado con croma, o sea, la escena de ahora. Sí, canta mucho, canta bastante. Yo creo que ha sido una decisión así de última hora porque iban a salir de la casa del Doctor Extraño y se los iban a encontrar allí, a Odín y a Ela. Y entonces... El director o los guionistas pensaron, oye, mejor que sea en un sitio más majestuoso y tal, y para la muerte de Odín. Además, Odín iba a ser un mendigo que estaba medio loco, que a lo mejor habéis visto alguna foto que se filtró, que iba a ser un mendigo Odín, pero bueno. Por cierto, el hogar para ancianos o para enfermos en el que estaba Odín, que se ve derrumbado, tiene el nombre de un hogar para enfermos también que sale en South Park, donde va el padre de uno de los chicos protagonistas. Hijos de puta, ¿no? Es que yo digo que el director este está muy loco y mete referencias a todo. Mete un pajillator al principio con él. Bueno, en fin. Ah, sí, sí. Oye, luego juraría haber pillado una referencia a lo de lo que hacemos en las sombras. Dice, porque esto solo sirve para matar a tres vampiros que vayan muy juntos. Sí, exacto, sí. También hay a su película anterior, esa de los Newmanos, cuando hay el teatrillo este y Sam Neill hace de Odín, el señor de Parque Jurásico. Era el protagonista de la película anterior de él. Y hay una escena con un niño azul que se puede sacar también paralelismos con la peli anterior de él. Y con Willy Wonka, cuando llega Thor al planeta, suena la canción de Willy Wonka cuando va en la atracción esa, y es muy parecido a la fábrica de chocolate cuando les explican las cosas. Que por cierto, aparece Sam Neill y Matt Damon aparecen. Ostras, ahí me quedé yo también impactado. Wow, y yo es que no sabía si era él. O sea, el Matt Damon, qué gordo está el cabrón, ¿eh? Está echando papadica. Está muy bien que haga de Dios de las mentiras, ¿no? Porque él lleva años vendiendo la ilusión de que es un actor y tal, y engañándonos a todos. ¡Ah! ¡Exacto! ¡Qué nivel! Thor creo que es un hermano de Hemsworth, o algo así. O un sí, el hermano de Luke Hemsworth, sí. Aparece también, sí. Bueno, sí, y Stan Lee, ya que estamos con cameos, Stan Lee, flipante, ¿no? También. Sí, sí. Eso como de peluquero. Y ahora descubrimos que en realidad lo que parecía pintura roja en realidad es sangre que le hace mientras le corta el pelo. Joder. Pero en fin, ¿qué os parece el nuevo look de Thor? Que tanto se ha quejado la gente. Es que Thor en los cómics siempre lleva melena, nunca lleva el pelo corto. Digo, claro, porque la melena es lo muy importante en la peli y en el personaje, ¿a que sí? Bueno, joder. No sé, hombre, la estética le queda bien. O sea, es que al final... Yo creo que toda la película, hombre, tiene ese punto que es la estética, esa colorida, pues todo muy recargada, muy Kirby, que se ha dicho, que yo sí que estoy de acuerdo con eso, que en ese aspecto sí que, o sea, claro, el problema es, yo ya he dicho, por la parte del guión, pero en ese aspecto sí que, o sea, se nota que tiene, joder, que tiene duros toda esa parte, la estética de todos ellos está, sí. Yo creo que está bastante bien. Sí, además cierta fijación como por quitarle a Thor de todo lo que le daba la identidad hasta entonces, ¿no? O sea, se puede ver desde metalenguaje y también se puede ver como dentro de la película, como para que se convierta en alguien nuevo, quitarle el martillo, que por cierto no lo recupera, que yo me esperaba que lo recuperaría, quitarle el ojo, cortarle el pelo, cambiarle... O sea, que te dejan un personaje nuevo al final. Uh-huh. Estéticamente, sobre todo. Sí, pero hay un problema con la estética, bueno, y con un personaje en particular, que ya saltamos a él, o sea, nos saltamos a lo demás, que es el personaje que hace aquí Jeff Goldblum, que es el gran maestro, que joder, tío, es como, no sé, una mezcla entre Paco Clavel y Mario Vaquerizo, ¿verdad? Es como de, ay, no sé, ¿qué está haciendo? ¿Qué está imitando? ¿Qué...? Es él. Yo creo que ha ido fumado a grabación, o sea, a hacer personaje, porque vamos... Es una fumada total, el personaje, su forma de actuar, su personalidad. Escoger a un ser histriónico que ya de por sí era raruno y vamos a ponernos locos. O sea, yo creo que grabando esta peli han sido así, en plan de vamos a ponernos locos y hacer lo que salga del capullo. Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que me choca porque el personaje en los cómics mola mucho, es muy, muy soberano, encima es el hermano del coleccionista. Otro que tal. Sí, otro que tal, pero este tío, hombre, el coleccionista, te lo podías tomar un poquito más en serio. Pero es que esto, es que parece, no sé, tío, de verdad, parece que solo falta Alaska, que esté al lado, no sé. Pero mola mucho también. A ver, yo me partí el culo, o sea, quiero decir, cuando está tocando el piano y cosas así, es como que han cogido a Jeff Goldblum y le has dicho, sé tú. Y él es así, no sé si habéis visto más películas de él o en internet el rollo que lleva. Pero vamos, y si veis alguna entrevista de las que ha hecho para esta película, es genial. O sea, me acuerdo en una que le preguntaron qué prefería, si Marvel o DC, y pone una cara así loca, sí, y dice, pero no son cómics los dos. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Qué tenemos que decidir? Claro, nos cayó la boca a todos ahí. Best respuesta ever. Sí, sí, sí. A mí, en esta peli, yo creo que todos los personajes son muy molones, ¿eh? Porque estaba el otro día pensando, a ver a cuál destaco y tal. Pero bueno, para lo que es esta película, ahora hay que ver cómo encajan con el resto del universo Marvel. Pero me molan mucho, la verdad. Me lo hacen pasar muy bien. Es eso, es que es una comedia. Yo ya sabéis que, de qué pata cogeo, o sea, cada uno. Y viendo la verdad es que a mí me ha gustado también la evolución de Thor. Como bien has dicho, le despojan de todo lo que hace referencia al dios del trueno. Le cortan el pelo, le destrozan el martillo, Asgard a tomar por culo. Un poquito de todo, pero claro, a mí me ha encantado la evolución que ha tenido el personaje, en plan de ahora yo aquí soy el líder de la primera película que no quería saber nada, que quería ir a su puta bola, yo me voy de aventura aquí, de no, yo soy aquí el que tiene que proteger a la gente. Eso me ha molado. Eso está muy bien hecho. Ahí se nota que el guión tenía algo además de chistes. Sí, no, sé que el humor a veces tiene profundidad, en serio, pero ahora estoy hablando en general, que puede tener profundidad. Una cosa que la gente dice, uy, es que es todo chiste, pero muchas pelis de comedia pueden tener más profundidad o más inteligencia que otras que quieren ser dramáticas, entre comillas, y consiguen, y solo son pretenciosas, ¿no? Y así como muy serias y tal. Ricky Morty. Exacto. Serie de animación. Bojack. Sí, claro, sí, sí. Bojack, buah. Bueno, voy a que es drama, o sea, sí, yo, la verdad es que cuando, sí, la gente, cuando la gente me ha dicho, cuando he leído yo descripciones de comedia, digo, no es comedia, no. Sí, sí, pero es que, vamos a ver, como te digo, aquí el humor, vamos a ver, es un poco más, pues eso, pues de comedia, de que se pega un golpe, pues que un poco de decir, pues una chorrada, pero es que, por ejemplo, de Rick and Morty, es que algunos chistes son casi de monóculo y de chistera. Sí, yo creo que esa es la diferencia. Sí, aquí es un poco, aquí es muy marciano el humor también. Lo que sí, pero vamos a ver, en el humor, vamos a ver, a mí no me ha echado tanto para atrás como me podía echar en Thor 2. Uh-huh. Para mí es el humor, porque el humor tiene que ser algo accesible, algo que acompañe al guión. Sí. No puede ser en lo que conduzca al guión, que es el problema de la segunda. En este sí que lo que me pasa es que, claro, como son dos películas diferentes, en la parte de sacar está todo muy... Es, chiste tras chiste cada 30 segundos, y el resto de partes no tiene tanto. Por eso yo creo que el humor... ¿Tú crees que en las otras no? O sea, el señor con el pajillator, el doctor extraño todo el rato. Sí, ahora eso sí. El final, Hulk tiene... lanzándose el helicóptero y cayendo ahí, pam, sobre la... Yo creo que hay humor en toda la película. Sí, Dios. Yo creo que, a ver, que tiene humor en toda la película, obviamente, pero que está muy concentrado en unas partes, está excesivamente concentrado, para mí. No sé, yo creo que siempre, pero bueno. O sea, que es como un tono, que es como todo, se lo pide a cachondeo todo, ¿eh? Hasta la mala a veces, sí. cuando esas primeras... Habla como muy irónica también, no sé. Sí. Ahora quería hablar yo de Hela, de Cate Blanchett, que, vamos, o sea, me ha encantado. Qué gustazo ver una villana que mola, porque es que mola, es potente, es la polla, se pone ya en plan reventón. La pelea que tiene con el ejército asgardiano es como, o sea, ¿para qué vais? Yo para reventar todo, y revienta todo Cristo. Los recuerdos de la Valquiria cuando se ve la pelea contra... ¡Buah! Eso está muy chulo. Es espectacular, mira que se ve poquísimo, ahí en plan cámara lenta y tal, casi como si fueran fotos en movimiento, pero vamos... Precioso, la polla. Y luego, eso, como has comentado, los venazos cómicos, los momentos cómicos del personaje. El que más me ha encantado, para mí, cuando está soltando el discurso de yo soy la hija de Odín, la primogénita, no sé qué, no sé cuánto, y vengo aquí y os voy a gobernar. Y aparece algún por ahí, seas quien seas, te voy a mandar de vuelta a la cueva de donde has salido, zorra, no sé qué. Y se queda, ¿y no has escuchado lo que acabo de decir? A mí, irónicamente, el chiste que más gracia me hizo, no sabes, cuando aparece Thor de golpe como en los aposentos de Hulk y de repente no sabe como dónde poner el brazo en una estantería, que es una chorrada de una casa. calla, que a mí me moló mucho en el que Thor intenta romper un cristal, le rebota lo que tira y le da en la cabeza antes de tirarse por el cristal. Ese me partió el culo. Y el del helicóptero también, ¿eh? Es que yo soy muy básico. Pero de los de Ela, me gusta mucho también cuando se mete a la cámara de las reliquias esa de Odín y ve el guantelete ese ahí, que todo el mundo hizo sus conjeturas de si ese guantelete de la primera Thor era el de verdad o no, y lo tira y dice, hay muchas falsas. Vale, una cosa, vale, acuérdate de este momento y cuando terminemos de hablar, comento una cosa sobre ese tema que dices, vale, el guantelete. Vale. ¿Vale? Ok. ¿Y qué más? Vale. Vale. ¿Y qué más? A ver, no sé, algún personaje más Valkyria, que quieres, ¿no?, comentar. La Valquiria, a ver, como siempre, hubo el mega super polémica de ¡ay, una Valquiria negra! No sé qué, no sé cuánto. De hecho, le llamaban... ¡Negra! ¡Qué negra! Negra. Le llamaban la Blackquiria. Pero aún así, joder, hay que reconocer, hombre, que lo hace muy bien el personaje. Yo pensaba que a mí me da un poquito de miedo este personaje, no por el hecho de que sea negro, como si lo ponen amarillo, me da igual, o azul, pero que es un personaje un poco más secundario, porque en los cómics nunca le he visto yo que tuviese así como mucho esto, pero la verdad es que bien, porque el personaje es un poco el que más, sí, el que más crecimiento tiene, es el que más, ella pues está allí viviendo, pues todo borracha, pasando de todo, pero al final, pues hombre, pues le cuenta pues eso, que su tierra, que el sitio donde es ella, pues que pues, está en peligro, y obviamente pues vuelve. Sí, mola la vida la tía, además. No sé si habrá sido la actriz o el guión, pero es carisma, ¿eh? Y además introduce el alcoholismo en el universo Marvel, lo que has dicho. Uh-huh. Esa aparición primera que tiene ahí conduciendo borracha, ¿no? Matando gente. Bueno, la Ortega Cano del universo Marvel. No, calla, que ese tío nos denuncia. Calla. Eso, no vais a oír un pitido y no vais a saber de quién estamos hablando. Bueno, la Farruquito. Bueno, en fin. Vaya. Que sí, que tiene una primera aparición potente y luego... Es una tía dura, y yo creo que en el universo Marvel hacía falta un personaje, hacen falta todavía personajes femeninos así fuertes. Ella quiere hacer una peli tipo, ¿cómo se? Bueno, la Valquiria pertenecía a un grupo en los cómics, pero no me acuerdo ahora del nombre. Las Libertadoras o algo así, bueno, no sé. A ver, el personaje lo han metido los Defensores, luego también lo metió, ¿cómo se llama? Rick Remender lo metió en este arco de Vengadores Secretos. La liaron con Veneno. Con el último con el último Veneno la liaron así, pero Flash Thompson llegó... se ha tirado a Valquiria. Flash Thompson se ha tirado a la Valquiria. Sí, sí, sí. Joder. Sí, sí, pero además, y confirmado que hubo follambre, además. Pero más allá. Sí, pero más allá de eso, me queda un personaje un poquito así, que no lleva nada. Luego, de hecho, en los Ultimates, no sé si acordáis, Mark Millar se reía un poco del personaje, ¿eh? Aquellos Defensores que salían que eran un poco de chichinabo. Ah, es verdad. Sí, sí. Bueno, pues esta quiere una película así femenina como los cómics de Fuerza A, ¿no? Esto que han salido últimamente. Fuerza V. Puede estar bien, ¿eh? Y creo que cuando se lo... Bueno, iba a decir que cuando se lo plantearon a Kevin Feige estaban... Os iba a decir las que estaban, pero es que vamos, son los personajes femeninos que hay. Que eran ella, Rosario Dawson, Gamora, Mantis, la Bruja Escarlata, Viuda Negra, y creo que una que no recuerdo, pero bueno, que estaban ahí... La Avispa igual, ¿no? La Avispa. No, creo que no era la Avispa, la que una de las que se propuso. Pero bueno, que podría ser... ¿Capitana Marvel? ¿Capitana Marvel? Bueno, sí, pero ella no estaría porque aún no ha rodado, pero bueno... Eso, las chicas que hay, como que quieren hacer algo las chicas que hay. No sé yo, pero bueno. Porque con Marvel, con lo que parece que son así anti películas de femeninas, no sé, pero bueno. Ya, ya te digo, sí. Pues sinceramente me encantaría, de verdad. Un grupo en plan ahí de mujeres topotentes. Mujeres tienen, y más con la que va a salir la Capitana Marvel, y han dicho que para las películas de Vengadores, la 3 y 4 van a aparecer bastantes personajes nuevos. Yo creo que molaría. Pues, sobre todo hoy en día, en el mundo en el que vivimos, en el que cada dos por tres, que si saca este personaje femenino por esto, por lo otro, en fin, por gilipolleces, hace falta, sinceramente. Yo por mí, a tope. Claro. Vale, y no sé, pues algo más que quieres comentar. Ay, vale, Nebula, perdón. Sí. Nebula, vale, Nebula. Nebula, joder, ¿te puedes creer que yo algo me huelo que a Nebula se la van a cargar en Vengadores 3? Sí, ay, pinta. Es muy probable, es muy probable. Pinta, ya, todo lo que se van a cargar a Peña, vamos, y eso cae, fijo. Me da mucha pena. Y Coulson, seguro que Coulson aparecerá. Hola, anda, tú no estabas muerto, no. Eso no. Lo mata. ¿Qué va? Si no, si es una realidad alternativa al cutreverso, verás que no. Y el cutreverso, nada, cool, solo verán. ¿Y tú quién eras? No, no me acuerdo, me suena tu cara. Verdad, verdad, no. Ya hemos dicho que cuando bajas de nivel la serie ya no puedes subir. Esto que la gente diga, ¿por qué no sabe Daredevil y tal? Pues porque no pega con las pelis y no va a ser. Ya, no, a mí eso es de que, guau, igual dicen que a lo mejor sale Spider-Man, no sé, en la de Spider-Man puede salir Daredevil, y, a ver, que no va a salir. Sí, y que Fisk que salga en la siguiente de Spider-Man, digo, pero ¿qué hace? ¿Qué dice? Si es que yo creo que es el universo cohesionado menos cohesionado de la historia. Porque en el fondo es que no tienen, o sea, vale que supuestamente las series de televisión están en un universo, pero en la práctica pueden estar en otro, o sea, no les lleva nada. A ver, están cohesionados en el sentido en el que ocurren en el mismo universo, o sea, pero que no se afectan. O sea, simplemente sí. Hay guiños, hay ciertos detalles en el que tú ves, sí, o sea, ocurre en el Nueva York de las películas que estamos viendo o lo que sea. Pero no por eso tienen que afectarse. O sea, ¿tienen un universo compartido? Sí, ¿se afecta la una a la otra? No, ni falta que hacer. Sí, pero vamos, que eso, que en las series a lo mejor sí que hay alguna referencia, pero en las pelis lo obvian. Y es normal, yo creo, porque las pelis la ven millones de personas, algunos más que las series, entonces no sé, a lo mejor si metes a los defensores 5 minutos en una Infinity War, mucha gente va a decir, pero ¿quién son? Y ya pasa ahora que son ya pasa ahora que son solo películas, que mucha gente se pierde ya, pues imagínate. Aparte es que no pegan, no, yo qué sé, es que vamos a ver, el tono de las series de Netflix no tiene nada que ver con el tono de las películas, o sea... Es que tú imagínate en la misma escena a Jessica Jones como Apache Cohete. No te pega, eso no pega, tío, de verdad. Es que no pega. Jessica dice, voy a dejar de beber, o sea, ya se me ha ido la cabeza. Es que me haría como más gracia que estuviese, yo qué sé, tío, Flash o The Atom como Apache Cohete. O sea, pegan más ese tipo de ese tono. A ver si algún día logramos el cruce de DC Marvel en el cine también. A ver si logramos alguna serie como la de CW, series de superhéroes de verdad entretenidas. Porque los Defensores no son series de superhéroes. Bueno, son superhéroes, pero con su tonico. Yo quiero... A ver qué tal, porque esta de New Warriors, que ahora parece que están teniendo problemas con la producción o algo así, esas decían que querían que fuese una sitcom. ¡Qué miedo me da eso! Sí. Hacho, no, tío, o sea... Yo qué sé, algo nuevo. Porque serie así en plan... yo qué sé, ¿cómo conocía vuestra madre? Un Friend, pero con superhéroes. Eso no se ha hecho. Con New Warriors ha pasado que la estaban preparando. Dicen que el piloto ha ido muy bien, que se lo han puesto a la gente y a la gente le ha gustado, pero bueno, estos pases de prueba que hacen... Pero lo iba a hacer un canal que se llama Freeform, que es como para jóvenes y todo eso. Pero resulta que, por lo visto, Disney ya no quiere que se vendan las series de Marvel a otros canales o algo así. Y lo que va a suponer que en Netflix no haya más series nuevas, o sea, que se queden con lo que tienen. Porque van a sacar su servicio Netflix, Disney y tal en Estados Unidos y las quieren para ahí. O a ver si se lo venden a alguien, pero bueno. La de Runaways tiene muy buenas críticas, pero no son superhéroes tampoco, 100%. Hostia, no, esa tiene buena pinta. Al menos el trailer que vi a mí me llamó. Eso tengo ganas de verla. Y lo que está haciendo Disney con eso de crear su propia plataforma y tal... Vas a hacer que me descargue todas tus series, porque yo ya pago Netflix y HBO y no voy a pagar más. Ya. Así te lo digo. Ya me las voy a descargar todas. Yo solo tengo Netflix. Yo sigo diciendo que ya veréis como dentro de nada va a haber algún como un servicio que te regale el resto de servicios. O sea, yo que sé, que pagues 30 euros y tengas pues Amazon, HBO, Netflix, una cosa así. Una cosa de estas, sí. Lo más lógico. Sí, como hace Movistar con Digital Plus, que tú pagas tu X dinero y tienes un porronazo de canales. Eso. Un Movistar, una oferta rollito. A ver, no es lo mismo, obviamente, un Movistar Fusion, que es pues, lo mismo que tienes teléfono, pues internet y datos, lo que sea, pues que te vengan varias de estas. Una cosa de estas. Yo algo así sí lo pagaría. Si me viniera así con el típico móvil de fibra y HBO, Netflix, no sé qué más... Sí, ¿no? Porque hay ofertas, y hay ofertas de esto, de Movistar, pues que te regalan, no, de Vodafone, que te regalan pues los seis primeros meses de HBO gratis. Es una cosa así. Por ejemplo, sí. Pues, a ver. Bueno, y otros personajes así también interesantes, pues, por ejemplo, en sacar Korg y Mick, ¿no? Que Korg... ¡Oh, tío! Es que es Korg es el propio director, haciendo captura, sí, de movimiento. Tío, sí. Claro, para que veáis la influencia del director, que hasta tiene un personaje. Sí, es que es un humor como muy, muy tonto, muy... ¿qué pasa? Sí, no sé qué, colega, no sé cuánto, vete de aquí, fantasma. Además una vocecilla, ¿no? Así, que además en inglés tiene el acento australiano, porque eres, bueno, neozelandés. Sí. Buah, a mí me encantó. O sea, cuando ve ahí ese monstruaco de piedra y abre la boca y empieza a hablar, es como, hola, ese es su voz de verdad. Nada más sí. Que habla, he oído hablar y ya es un chiste con patas. Sí, sí. Y luego también el otro que está al lado, que es Miek, que ese personaje un poco así que tenía bastante trasfondo en plan de Hulk, haciendo como llaves así de karateka, todo el rato, pero ¿y eso? ¿Qué pasa? Lo mando a la cabeza. Y al final cuando dice que lo ha matado porque lo ha pisado. Ya, tío, eso, ¿no? Yo me tapaba la cara, con ese chiste yo me estaba tapando la cara. Pues a mí me hizo mucha gracia. Y cuando vuelves a, cuando renace el Miek también. No sé, a mí me es que hasta Topaz, la señora esta que es como esbirra del gran maestro, me parece. Que por cierto es una señora también que salía en las otras pelis del director. ¿Ves? Todo lo que os digo siempre son cosas de él. Me parece también guay. Toda esa persecución con las naves, chulísima, para llegar al ano del diablo, ¿no? Sí. Ano del diablo, tío. Cuando Loki dice que quiere, exige que le dejen pasar por el ano o algo así. Sí. Mira, ahora a mí me hizo gracia, aparte, ahora lo comento, aparte que decían que se parece Loki a Tommy Wiseau en uno de los planos. Oh, hi, Thor. You tearing me apart, Lisa. En fin, gran película. Que a ver, que hay una cosa que yo sí que quiero comentar con lo de Loki, que es una cosa que no me ha gustado. Vamos a ver, Loki ha sido el villanazo de las, pues, el universo Marvel de la primera etapa, de aquí en Vengadores, de hecho él es el que mata al agente Coulson. Y aquí es que parece de palmadita a la espalda y vea, que no pasa nada. Yo, a ver, o sea, me choca, pero muchísimo. A ver, es un poco como en los cómics, y yo que sé, incluso creo que en las pelis lo llega a decir, que las relaciones entre ellos es más complicada, es distinta que la relación entre humanos, por el hecho de ser dioses, vivir una vida muy larga. O sea que incluso Thor bromea, dice, mi hermano ha intentado matarme un puñado de veces, una vez cuando teníamos 8 años se convirtió en una serpiente y se rió de mí. Yo qué sé, y aparte de los cómics, ¿cuántas putadas ha hecho Loki? ¿Cuántas cosas malas? Y aún así, Thor, de vez en cuando se fía un poco de él, en vez de pegarle un martillazo y reventarle la cabeza. Es la relación rara. Sí, es la relación de los personajes, pero no solo en los cómics, en la mitología nórdica ya también, que Thor es bueno y se fía siempre de su hermano y quiere a su hermano y siempre le haga las putadas que le haga, va a confiar en él. Y su hermano siempre le va a acabar traicionando. Y no nos engañemos, le va a acabar traicionando. Se ha llevado una cosica del salón, sí, de las reliquias. Mira, ahora que dices eso, ahora lo cuento. Ya sabéis que se filtró este verano un tráiler de Vengadores de la Guerra del Infinito. Sí, está al caer, seguro. Está al caer, bueno... yo te digo de que va a caer por febrero, pero bueno. No, antes de que acabe el año han prometido. Vale. Bueno, os lo cuento, lo quiero contar antes. Es que en ese tráiler, que yo lo conseguí ver a tiempo, se ve por un lado al principio los Guardianes de la Galaxia, que su nave se choca con Thor, ¿vale? Y están los pedazos de la otra nave, la nave en la que se llevan a todos los pueblos, a todos los asgardianos. En otro plano se ve a asgardianos por el suelo como si estuvieran muertos. Y se ve a Loki con el cubo cósmico en la mano. Sí, bueno, no se sabe si lo que hay en el sol son asgardianos o... Claro, sí, entonces, bueno, sí. Los que lo pudieron ver, a lo mejor ahora visto en perspectiva, nos lo habían spoileado y no lo sabíamos. Sí, bueno, muchas cosas, sí, sí. Entendéis, sí, ¿no? Yo creo que... A lo mejor nos habían spoileado cosas. Sí, sí. No sé. Pero es que entonces, la medio redención que tiene en esta peli Loki, se la cargarían. Eso también me da un poco de pena, porque Cuando Loki va a traicionar de nuevo a su hermano, él se lo dice, dice, tú siempre vuelves a hacer lo mismo, siempre haces lo mismo, no cambia, y yo no, yo sigo adelante, y a ver si tú haces lo mismo. Y luego cuando coge la nave y yo qué sé, tiene la opción de coger y pirarse, va a Asgard. Y tú dices, coño, pues mira, medio tiene de algo de decencia. Pero claro, ¿lo había hecho por un mínimo de decencia o lo ha hecho porque sabía que ahí estaba el cubo cósmico y, en fin, no sé? También puede que esté engañando a Thanos. Bueno, ya veremos la película, ya lo sabremos. No. Yo, para que veas, soy de la opinión de que Loki muere en Vengadores 4. Algo así, ahí como medio salvándose, medio redimiéndose, algo hace, ¡ay! Y se lo carga Thor. Thanos. Es que a ver, porque Vengadores 4 es el cierre de todas estas historias de estas fases. Vamos a pensar que son las primeras fases del universo Marvel y que va a haber más. Y entonces vete a saber quién sale de ahí, porque claro, los contratos no es como el cómic, que los personajes los puedes dibujar. Yo soy de la opinión que van a morir los que no van a renovar contrato, honestamente. Y que yo, ya veis, como la escena final va a ser pues como que mueren, como que desaparecen o hacen algo, como la primera oleada de pues que conocíamos de Vengadores, pues el Capi, Iron Man, Thor, etcétera. Y que quedan un poco pues con el nuevo manto, pues los, pues ya sabes, Spider-Man, Pantera Negra, la Capitana Marvel, el Doctor Extraño, van a quedar un poquito estos los nuevos. Sí. Y así ya se guardan la baza de en el futuro volver a traer a esos, comillas, héroes y hacer otras películas, o con otro tono, o para hacer el reboot, hacer una especie como de héroes return ahí de tapadillo. Sí, sí. Sí, que Robert Downey Jr. de viejo va a volver a salir de Iron Man, eso dentro de 20 años cuando seamos más mayores, eso está claro. Como Star Wars ahora. Sí, sí, sí, una cosa de estas. Podrían hacerlo, la verdad. Sí, o que hacen un reboot de la propia franquicia, una cosa de estas, ¿eh? Sí, a ver, porque, joder, es que esas películas, qué ganas. Bueno, tengo ganas, y a Black Panther también, o sea, todo. Ahí iba a comentar una cosa. Bueno, pero eso, que de cara al futuro, yo ahora a Thor le veo cuerda para el futuro, ¿eh? No, pero que ya está, pero bueno, igual se lo cargan también. Yo a Thor no le veo... Yo que lo dejen allá, porque vamos, en principio pensaría, digo, mira, pues esto podría ser como el arco argumental donde Thor... reforma Asgard en la Tierra, pero claro, si en realidad esto va a conectar con la Guerra del Infinito y van a reventarlo todo, pues a saber. Ahora son una especie de refugiados, ¿no? Porque van a ir con su patera, se han quedado sin casa, están todos ahí. Es verdad. Sí. Es que sí, ahora aparecen en el universo Marvel vendiendo bolsos y relojes en la calle. Buf, ahora la ONU se pondrá en plan de, a ver, ¿con cuántos países, con cuántos refugiados guardianos se queda este país? ¿Con cuántos se queda el eso, otro? Eso. En la Torre Stark ponen un cartel, Welcome Refugees. En España no cogemos a ninguno. Ninguno. O sea, si Loki es un guardiano malo, seguro que todos los guardianos son cabrones. O sea, no, empieza la selección de baloncesto empieza a intentar pasarlos como autóctonos. Empezamos a padrinar a guardianos, las familias, les mandamos, nos mandan dibujos de cabras. No, como decían, no compres, adopta. Adopta un guardiano. Adopta un guardiano. Ellos nunca lo harían. Ay, pues sí. Y vale. ¿Y Ela vale. Creéis que la volveremos a ver? Bueno, ¿creéis pues que volveremos a ver así alguno de los personajes nuevos? Es que... Ela están diciendo... A ver, la Valkyria sí que se ha confirmado que aparece en Vengadores 3, en Vengadores 4 va a aparecer. Hombre, sí. Ela están diciendo que, a ver, ya sabéis, como que Thanos dicen pues, que quiere cortejar a la muerte, que a ver si a quien quiere cortejar es a Cate Blanchett, o sea, es decir, a Ela. A ver, puede resultar, ¿eh? Yo creo que el gran maestro lo volvemos a ver en Guardianes o en algo de eso. Con lo de que es hermano del otro, ¿eh? O en un corto o lo que sea. Creo que hay un corto. Al coleccionista lo vamos a ver seguro. Porque al final es el que tiene... Él tiene todavía una de las gemas, la roja. Pues entonces ya está. La roja, el éter, ¿no? Sí, es verdad. Éter, sí. El éter aunque, y Lothor. Aunque aquí en la sala de reliquias se veía algo parecido a eso, ¿no? Bueno, en fin, la tengo que repasar. La tenemos que volver a ver. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Yo recuerdo no, que no. Se veía el guante falso, el cubo, el tesseracto. ¿Sí? Y luego había otra reliquia, pero que yo creo que esa no la, no la localicé. Pero vamos. Sí, en su día yo me acuerdo que también se vio una especie como de... Parecía el cubo cósmico, una cosa morada, una especie como de... Parecía una linterna de los... eso es lo que se ve. Porque se como dos cubos, uno es el cubo cósmico y otro es otra cosa. Y yo me quedo en plan, ¿eso qué es? ¿Eso es algo? Sí, porque yo quiero ser algún objeto, sí, porque hay guiñitos, porque luego también os acordáis cuando llegan a sacar que hay guiños de ¿cómo era? De Bill Rayos Beta, de Ares y del Hombre Cosa. Sí, y de La Bibestia, sí. Bibestia, exacto, muy bien. Y que por cierto, hostias, eso confirma que vuelven a, Marvel vuelve a tener los derechos del Hombre Cosa. Porque no sé si, no sé si era la Universal o una de estas que tenía los derechos de ese personaje. Hay una película por ahí que debe ser más mala que un dolor. Sí, de hecho a Bill Rayos Beta querían que tuviera un cameo, pero han dicho que como iba a ser tan corto y tal, que no lo hicieron. Es que ¿sabes qué pasa? Que en la película de Planet Hulk, en vez de luchar contra Estela Plateada, acaba luchando contra Bill Rayos Beta. Anda. Yo pensaba que al final iban a aparecer como varios campeones, iba a haber por lo menos un cameito, pero... Sí, ya eso. Igual too much, ya. Y también, sí, al principio, Loki dice que convirtió a Thor en una rana una vez, o algo así. Ay, sí. Sí, está con interno. La gente que no es lector de cómic no lo va a pillar, pero nosotros, yo dije, joder, qué grande. Pues sí. Y no sé, pues algo más. A ver, y luego, a ver, no sé, en general, la película, es que yo lo he dicho al principio del programa, ha sido de la opinión general, ha sido de extremos total, ¿eh? O gente que ha salido flipadísima, o gente que, bueno, que está diciendo que el universo Marvel está acabado. Ha sido de extremos, ¿eh? Yo la verdad es que al final siempre he sabido que son, al final acabamos navegando siempre por el camino medio, que yo creo que lo mejor. Nosotros somos el podcast del punto medio, ¿verdad? Menos con truño de hierro y todo eso, pero... Sí, bueno, digo, uf. Sí, pero ha sido muy... Hostias, las dos Españas, ¿eh? Sí, y ha pasado con las tres que han sacado este año, ¿eh? Por eso a mí me fascina un poco que la gente diga que Marvel no arriesga, que siempre hace lo mismo, que va sobre seguro, porque yo este año he visto apuestas... que no eran lo que se esperaba. Otra cosa es que te guste o no te guste, pero las películas han sido cosas un poco arriesgadas, ¿eh? Porque no ha sido, la secuela de Los Guardianes no ha sido la que la gente esperaba de una secuela de Los Guardianes. Ya, te gusta o no te gusta. La de Spider-Man no era lo que la gente esperaba de una peli nueva de Spider-Man. Sí. Y esta no era lo que esperaba la gente de una peli nueva. Hostia, ¿no? Es que la de Spider-Man, yo, a ver, lo digo, lo siento, a mí me gustó la película, hicieron méritos para que no fuéramos ni uno al cine, para mí. Porque todo el rato, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. No, Spider-Man un chico más joven. No, vamos a hacer esto. Es que, tío, es que era cada noticia que decían era... Uf, nueva noticia. Uf. La promoción fue una puta mierda. Tal cual. Sinceramente, la promoción, yo vi el primer trailer, fue como... Dios, qué mala pinta tenía. Madre mía, qué mala pinta tenía con el primer trailer. Yo fui a verla un esperanzado y, por suerte, gustó. Pero con esa... yo no sé si fue por cosa de Sony... Porque Sony en los trailers de sus anteriores películas de Spider-Man te las destripa entera, entre ticas te las destripaba. Y Marvel, hay películas que directamente yo he ido al cine y peado y sin casi ni idea de qué cojones va a ir la peli. Yo sigo diciendo que yo fui a ver Civil War, El Soldado de Invierno, digo, y yo no tengo ni idea de qué va la peli. Sí, no yo y casi la mejor de todas, ¿eh? De verla. En esa me pasó a mí igual, que no tenía, y además no tenía nada de hype, y me acuerdo que las semanas anteriores pusieron un avance por Antena 3 o no sé qué. Sí, la escena del barco. Y ya me subió todo el hype, la verdad. A tope, de verdad. O sea, esa es la manera de promocionar. A un tráiler que muestres cosas chulas, inconesas, y que luego vaya al cine y te sorprenda. Lo peor que puede hacer es destriparla o que luego va al cine y es que ya la he visto. Yo ya os lo he dicho aquí muchas veces. Acordad lo que os conté del tráiler de los tráileres de la era de Ultron, que había habido un tío que los había montado uno detrás de otro y había acertado en toda la película. Sí, de la era de Ultron me enseñaron mucho. A mí demasiado. La pena es que solo te puedes permitir no enseñar mucho en Star Wars. Porque sabes que a Star Wars va a ir todo Dios. No sé si me explico. Sí. Que las otras tienen que hacer promoción sí o sí y enseñar cosas por eso, porque esta película es difícil de promocionar también. O sea, es otra cosa, y es una comedia y tienes que tirar porque es una comedia y tal. Por eso te digo que solo a día de hoy yo creo que las únicas películas que tienen el público medio asegurado son las de Star Wars, y las de Marvel casi que también, pero también las tienen que promocionar. Uh-huh. Bueno, de todos modos, eso. Volviendo a lo de las tres pelis de este año, a ti que has dicho que no te ha acabado ninguna, Raúl, a mí me pasa al revés, que no puedo elegir en las tres, porque es que me parecen que son súper diferentes y súper... No sé, que cada vez que pienso más en... Oh, se han atrevido a hacer esto, me gusta y tal. Y me parecen menos típicas que, por ejemplo, Logan o Wonder Woman. Pero de todas maneras, el mensaje que quiero dejar es que menudo año, ¿eh? Menudo sí, año. No, sí, sí, la polla. Este año ha sido la polla y va a ser la hostia. A ver, el año que viene, a ver, porque hay 8 películas de superhéroes. El año que viene... Ya es más difícil. El año que viene, a ver, están Aquaman. Luego está la de... Sí. Aquaman va a ser muy chula, ¿eh? Yo tengo muchas. Sí, además en marzo, por ahí, en abril, me suena, va a ser, es enseguida. Luego está la de Nuevos Mutantes, la del Fénix Oscuro, la de Deadpool 2. Sí. Luego está Hombre Hormiga con Avispa. Sí. Está la de Vengadores 3. Black Panther, Panther en febrero. Y alguna más, Hellboy creo que también estaba por ahí anunciada, no sabía. Deadpool 2, X-Men. Alguna más ahí, me suena, ¿eh? Me suena que hay alguna más de Marvel... He contado 8. Sí, pues yo creo que hay alguna más. La de Spider-Man Miles Morales, el de dibujos, creo que es el año que viene también. Eso es palomita suelta. O sea, ni... No estará relacionado con nada. O sea, que... Veneno. Vale. Veneno. Veneno ya. Claro, la están rodando ya. Si está Tom Hardy ya ahí metido. Pero tiene que ver con el universo Marvel o no. Uf, madre mía, esa peli sí que no le veo yo justo ninguno. No, pero pues ninguno, sí que yo le tengo ganas. A ver, van a hacerse una especie de subuniverso extraño con personajes secundarios de Spider-Man, con los personajes secundarios de Spider-Man que pueden meter. ¿Sabe a lo que me suena eso? Al Dark Universe que no va a existir. Porque la película de la momia es una puta mierda. Pues yo sinceramente espero exactamente lo mismo. Es que no tiene sentido coger un personaje. Tengo los derechos de este personaje. Muy bien, lo puedes relacionar con Spider-Man, sobre el universo. Ahora que también tenéis pacto con Marvel, Disney, pues, o sea, puede tener algún trasfondo. No, pero no va a tener nada que ver con eso. O sea, pero si Venom nace de Spider-Man, ¿cómo? No, pero no va a tener nada que ver con eso. Hombre, si adaptan el arco de Rick Remender, que no tiene nada que ver, o sea, te digo, utiliza muchos secundarios de Spider-Man, pero no te sacan Spider-Man. Entonces, igual por ahí, no sé, yo hasta que no lo vea, o sea, que igual ni la hacen al final, o sea, eso es que como todo, o sea, yo hasta que la no la vean, es que no tiene sentido. Sinceramente, para mí, cada vez que Sony ha hablado de su, que si las películas de villano, que si el universo aparte de Spider-Man, me suena lo mismo a cuando dijeron vamos a hacer una película de Gambito, de Tormenta, de Magneto, de Cíclope. Ah, sí. Y la de Gambito que todavía va adelante. Sí, Gambito sale en 2019, sí, ya tienen director. En febrero de 2019. Virgen Santa, si no va a haber ni yo esa mierda. Pero yo creo que la peor de todas las que se preparan es la de Gata Negra y Marta Plata. Ah, sí, o sea, cago en la puta. ¿Eso a quién le interesa ver eso? Que también tiene directora y además van a usar un montón de villanos de Spider-Man que nos los van a joder y no van a poder salir. Sí, dice la tarántula, pero ¿quién cojones le importa la tarántula ahora? Y el año que viene están Los Increíbles 2 también, que bueno, sí, para ver una peli de Los Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos también puede estar bien. Hoy. Esa va a ser Goti, o sea, va a ser la película del año, Los Increíbles 2. Llevamos más de 10 años esperándola. Claro, yo cuando... Tengo el hype por las nubes ahora mismo. Cuando la vi iba al colegio, o sea, no me acuerdo cuándo se... Pero bueno, sí. Joder, Marta, es muy mítica para mí esa película, sí. Mm. Es que yo la he visto, mira que la he visto veces. Todas las veces que ha salido en la televisión me tengo que poner a verla. Porque es que es buena, o sea, es que es buenísima. Es que la pones a comparar con algunas películas de superhéroes de este año o del año pasado y dices, es que sigue siendo mejor que vosotras, hijas de puta. Ha tenido que venir una peli de dibujos de hace más de 10 años y hacerlo mejor, cabrones. Pues sí. Y vale, pues si queréis, pues vamos a leer un poco los comentarios que nos han dejado en redes sociales sobre Thor Ragnarok. A ver, en Twitter, Javier Mariscal nos pone, es una película que entretiene mucho. El pero para mí es para que el pero que para mí tiene es que en ocasiones Thor parece más una caricatura de sí mismo que un dios. Bueno, y Alejandro pone, la película me gustó, la mejor de Thor sin duda. Ella por fin un villano Marvel cinematográfico con carisma. Y luego, en Twitter nos ponen, José Luis pone, maravilla. Ferlor pone, puta maravilla. José Luis pone, jodida puta maravilla. Ferlos pone, jodida puta felación maravillosa. Conrado Martín pone, ¿todo bien? Nacho Blasco, Club de la Comedia, no me gustó. Daniel Gavilán, Ella de Kate Blanchett para toda la vida. Pone, Xavi Memento pone, como una paja a dos manos. La franquicia de Thor tomando conciencia y asumiendo de que era el coño de la Bernarda y haciendo algo divertido y emocionante al respecto. Y épico, ¿por qué no decir? Pasote de película, eso sí, a los más puristas, los del té, monóculo y zanahoria en el culo, a esos los va a dejar por los suelos, lo cual triplica el valor de esta película. Troleada enorme, cual culazo de Hulk. Luego, Mario Misas nos pone, soy de los que me gustó la primera y la segunda y que me lo pasé como un enano con las dos. Y si soy sincero, esta me ha parecido más de lo mismo, que está muy bien, pero además mucho más molona. Todo el rato estaba con la palabra en la cabeza, mola. El cambio de estética le ha sentado como un guante y me he enamorado de la Valquiria. Y luego, Jim Morrison nos pone, personalmente, me parece que el estudio de Marvel se ha convertido en el Disney de los superhéroes. Todo colores vivos y pastelosos. Superhéroes, aparentemente serios, que se convierten en monologuistas. Historias que poco o nada se parecen a las originales de los cómics. Y nada de pasión, alma o drama en comparación con sus predecesoras. Guiones sacados de un mundo de arcoíris en los que los buenos siempre ganan, los malos se vuelven buenos y todo el mundo es feliz. Opinión, película para el mundo infantil y para personas que poco o nada conocen el universo de Marvel. Buah, se habrá quedado a gusto tú. Bueno, a mí es que me gusta Disney, entonces. No, Marvel siempre ha sido la Disney. La Disney de los cómics, o sea, sí. Bueno, no le ha gustado. O sea, claro, no pasa nada. No pasa nada. O sea, es que sinceramente lo entiendo bastante bien, porque ya es que, a ver, toma, ya hemos dicho que toma de referencia el arco argumental de Thor Ragnarok y Planet Hulk, pero sinceramente los cómics de Planet Hulk y Thor Ragnarok son bastante mejor. Ya no es que sea distinto el tono, sino que para mí Thor Ragnarok es una de las mejores historias que he leído de Thor. A mí me pareció épica de cojones, me pareció la polla, súper dramática y con un final que te deja con el culo torcido. Y en fin, de aquí toman dos detallicos y ya. Bueno, toman el título como en Civil War o Guardianes de la Galaxia, sí, no pasa nada. Sí. Es que no tiene más nada que ver, o sea, y además. Es que viendo las dos anteriores películas no iba a hacer esa película. O sea, yo cuando me enteré de cómo se iba a llamar la peli Thor Ragnarok, digo, uy, se van a cargar esa historia, ya no la van a hacer, ya no voy a tener ese Ragnarok épico, emocionante. Nada, cero. Y es verdad. Sí, yo también diré que me da un poquito de pena que ya, por así decirlo, se hayan fumado la posibilidad de meter, hacer una película de Planet Hulk, que me encanta. O sea, de hacer pues, un poco más estilo pues John Carter de Marte, pues eso, de llegar el personaje pues que no conoce nada, otro un planeta que se convierte en el salvador. Es que yo creo que no la. Que han aprovechado esta oportunidad, porque como habéis dicho, son dos películas, son Thor Ragnarok y Planet Hulk. Y lo han hecho así porque no se iba a hacer nunca esa película. Al igual que no va a haber nunca una película de la Viuda Negra. Porque se la cargarán en la Guerra del Infinito o porque ya es que sale en todos lados la tía, que tampoco hace falta. Planet Hulk no iba a existir porque no tienen tiempo, ya tienen planeada 30 películas y ninguna de ellas seguramente va a ser. Sí, es que directamente de Hulk no pueden hacer pelis solo. ¿Cómo? Que de Hulk no pueden hacer pelis solo porque tiene los derechos universales. ¿No jodas? Nah, claro, sí. Si buscáis, Mark Ruffalo ha hecho un montón de entrevistas metiéndose con Universal por eso. Entonces, solo lo pueden sacar en pelis de otros. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, pues. Por cierto, se le ve el culo, que no lo habíamos hablado. Que lo ha dicho, lo ha dicho un oyente. Sí. Se ve un culazo grande y verde y Thor ve un pene cuando sale, me lo estoy imaginando. Sale del jacuzzi y digo, que está en bola. Uy, Dios mío, está en bola. Se la he visto entera. No me lo puedo quitar de la cabeza. Pues, y otra cosa, que mientras están hablando los oyentes y tal, estamos leyendo las opiniones de los oyentes, que sí, que él es un villano muy bueno, y decimos, por fin villanos buenos en Marvel, pero este año los tres villanos han estado muy bien. El Buitre, Ego y ella. Es que a mí me han gustado mucho. Sí, a ver, lo que pasa es que con estos villanos, siempre he dicho, estos tan megalomaníacos, como Ela, pues como puede ser... Pues, el problema de estos es que lo tienes que hacer muy bien, porque esos personajes realmente, la única motivación que tienen para ser malos es que son malos. ¿Vale? O sea, por eso los personajes pues que tienen pues como una motivación, como puede ser el Buitre, como puede ser el Barón Zemo, que yo sigo pensando que para mí es de los mejores villanos. ¡Ostras, sí! Lo tienes que hacer muy bien, la motivación del por qué lo está haciendo. Porque si la única motivación que tiene es que es malo porque sí, claro, te puede salir pues un churro. Por eso te digo de que siempre con los villanos hay que saber trabajarlos. Es verdad, Zemo, el de Civil War, fue muy bueno también y no le prestamos atención. Fue muy bueno, claro, es que la gente, es que no es como el cómic, es que no se pelea con él, solo es un humano. Ya, pero es que es el que más, de todos, el que más les ha jodido hasta ahora. A ver, hemos llegado a un punto que, como lector de cómics, hay que aceptar que lo que funciona en los cómics no tiene por qué funcionar en el cine. No funciona, no funciona, es otro medio diferente que no funciona. Y que van a hacer cambios y que además, mejor porque así no estamos viendo lo mismo otra vez. O sea, y además es una... Que lo piensen los más puristas, que es un universo alternativo y así vivirán más felices. Claro, y es que el lenguaje, aparte de ser totalmente distinto, no es lo mismo hacer una película en la cual te vas a gastar 300 millones de dólares que escribir un cómic en el que vas a pagar a un guionista y un dibujante y cada mes tienes una entrega. No es lo mismo, no te da tiempo, o sea, no puedes hacerlo. O sea, ya aquí se está notando... Hay gente que dice, es que las fechas no coinciden con la película de Spider-Man, con no sé qué, con no sé cuánto. Es que no da tiempo, no, la vida no da, ni los actores, la vida real no puede ser igual que en los cómics, y por eso tienen que existir esas diferencias. Pues sí, grandes palabras. Pues bueno, si no tenéis nada más que comentar, un paroncito, ahora volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es La Última Partida, un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que, por supuesto, merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida? No te pierdas Radio Rapture, un programa donde cada 15 días tres amigos nos juntamos para hablar de videojuegos, series, cómics y películas. Síguenos a través de nuestras redes sociales y escucha nuestro programa a través de nuestra página web www.radiorapture.net. ¡Te esperamos! Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. Le hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, Maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¿Ya? Vale, bueno, pues ya hemos vuelto, amigos, y para acabar, pues vamos a contaros, pues voy a contaros un poquito lo que ha sido el Salón del Cómic de Getxo, ¿vale? que bueno, pues como siempre, pues ha celebrado en la Plaza de Areta, aquí en Getxo, y bueno, yo este año, para mí, yo creo que ha sido de todos, para mí el mejor, la verdad, he salido muy contento del salón. Creo que ya por fin este salón ya se consolida, yo creo que ya lo era, pero se consolida ya como uno de los grandes que tiene este país, porque parece como siempre estamos mirando a Madrid o Barcelona, pero yo creo que ya solamente con la calidad de los invitados que ha habido y un poco en general, pues cómo ha funcionado y cómo es el propio salón en sí, para mí ya está en lo más alto, que es donde yo creo que se merece. Este año, pues un poco la novedad era pues que venían Chris Claremont, amigos, el padre de los mutantes. ¡Ostras! Y Peter Bach, que es el... El padre de los haters. El padre de los haters, el padre del underground, que le llaman. O sea, de un poco de, digamos, de pues esos cómics más underground, todos estos cómics de odio, etcétera. Por eso digo. Sí, sí, sí, que es un poco, pues digamos, ridiculizando y hablando de lo que es la... Pues, movimiento grunge, a final de los... en los 80, a principios de los 90. Y bueno, pues yo fui con tiempo el viernes, cogí número, ya sabéis, pues que a veces en algunas colas te juegas que no te firmen, o te juegas quedarte fuera en función de los horarios. Y sí, amigos, conseguí firma de los dos y dibujo y foto con los dos, la verdad. Ha sido una maravilla. Llegué el viernes, era el número 17 para Chris Claremont. La única restricción era que solamente te iban a firmar hasta 3 cómics, ¿vale? Uh-huh. Además, bueno, Chris Claremont, aunque ya... Espera. Aunque Chris Claremont también ha hecho dibujos, pues, pues obviamente, pues siendo guionista, se lo va a ventilar más rápido las firmas. Yo le llevé, pues, el tomo de Dios ama al hombre mata, y también llevé el tomo del Fénix Oscura. Muy buenas elecciones. Sí, sí, sí. Además, él siempre, además, acompañado de su mujer, la verdad, que también muy, muy simpática. Pues nada, pues me hizo aquí una firmica y le di la mano, me sacó una foto con él. Un señor, además, encantador, la verdad. El tío se notaba muy, muy, un carácter como muy tranquilo, muy pachón, ¿sí? Y muy guay, la verdad. O sea, muy, muy bien con él. Además, el viernes solamente él iba a estar hasta las 9 firmando, pero tenía delante una cola como de 20, 30 personas. Así que él dijo que no, que se quedaba hasta el final. En organización le estaban diciendo, no, que es que las 9 cortamos y tal. Y la mujer dijo, no, aquí nos quedamos a firmar hasta que se vayan todos. Anda. Y el tío firmó el viernes toda la cola. Qué guay. Okay. Sí, sí, es un crack. Y lo mismo, Peter Batch también estuvo firmando en el stand de D-Books, en la zona de firmas. Y muy bien, muy simpático. Se nota el tío además que tiene sentido del humor. Luego a la salida me lo encontré comiendo en este restaurante que está justo enfrente del salón. Y muy majo. Muy, muy bien. Por comentar a otras personas, pues también conseguí dibujo y foto con Javi Rodríguez, que ahora mismo está haciendo Spider-Woman. Yo le pedí que me hiciera un Daredevil, que me quedó muy majo. Oh. También estaba, pues como no, Ana Oncina, que también tiene una cola muy larga de gente para firmar. Está haciendo ahora lo de empanadilla y croqueta. Que además tenía una exposición allí puesta. También estaba Claudio Castellini, pues que ha trabajado pues con Estela Plateada, el Lobezno en Conan, que además te podía sacar, pues él tenía un stand al lado del de Aleta en el que te podías una comisión, o sea, te tenía como su tarifa de precios, que no, además, para lo que suele ser un autor de ese nivel, no eran excesivamente caras. Qué guapo. Se podía hacer pues por 30 euros, se podía hacer perfectamente un dibujo. Además había hecho uno de Thanos la hostia, la verdad. Que por y 30 pavos, pues es barato, ¿eh? Sí, para lo que suele ser, sí, y si querías ya dibujo completo a tinta, 100 euros, la verdad que es más o menos lo que suelen cobrar, pero muy bien, la verdad, ¿eh? Luego también, está por allí, pues, Mauro en Triálogo, estaba Sergio Córdoba también, estaba este guionista Harriet, que nos hizo a los compañeros de la Hora de las Tortas y a mí, pues, a través de una galería que tenía él, de cómics en los que él había trabajado, pues nos hizo una charla para nosotros, nos estuvo explicando... Qué guay. Sí, luego también estuvo Josep María Bea, estaba Víctor Santos, estuvo también Jordi Ballarri, también estuvo ahí todo el día. También estaba pues Jaime Martínez y Desiree Bresen, estaban firmando el cómic del Ministerio del Tiempo. Qué guay. Estuvieron todo el día, la verdad. Y también estaba por ahí el gran Carlos Pacheco, que me sacó una foto con él. Encantador, como siempre, majísimo. Y bueno, también pues eso, desvirtualizar pues a gente pues como es Joshua Basalo, que es un poco la mente pensante detrás de Aleta Ediciones. Anda. Estuve con la gente de Es la hora de las tortas, estuve también con los Malavida, con la gente de Chajuando y Tebeos, que están por allí. Y bueno, y luego también pues oyentes, pues Joseba, que ya me lo suelo encontrar. Luego también hubo otro oyente que nos reconoció por la voz, a los de Es la hora de las tortas y a mí. Sí, sí, sí, sí, fue un momento fanbebilidad. ¡Ay, nos ha reconocido! Qué guay. Y luego también, pues Javi y Chane, que son dos amigos que estuvieron haciendo la pedazo de cola que había el sábado de la tarde, pues para poder entrar y para poder verme. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? La verdad es que yo me... súper disfrutable. Yo sí que recomiendo que, a ver, a la gente de fuera, que venga a ver el salón de Getxo, vamos a ver. Lo que es en sí el propio salón es pequeñito de tamaño. O sea, ya habéis visto las fotos y es un salón más bien pequeñito que, o sea, pues no sé, son 100 metros de largo por 50 de ancho más o menos. La gracia es pues ir un poco a las charlas, hacer cola también para que te firmen y sobre todo también pues venir a hacer turismo a lo que es pues Bilbao, ¿vale? Entonces un poquito pues fin de completo, vienes a ver Bilbao, vienes a comer por aquí, porque el salón en sí te lo ves en muy poquito tiempo, no es como, yo qué sé, el salón de Barcelona o el de Madrid que te puedes tirar todo el día. Claro. ¿Vale? Y es el luego ambiente, también, ¿no? El ambiente y... El ambiente que hay también. Y también, sobre todo, pues eso, pues ver con autores. O sea, al final, los autores es que están súper accesibles. O sea, si querías, te ibas a casa con una firma de Chris Claremont y de Peter Bach. Ah, hecho, eso está genial. Y, para, y pudiste hablar con ellos, ¿no? También, supongo, ¿no? Poder hablar con ellos, luego te los encuentras por ahí, cruzas dos palabras y tal. Yo tuve una anécdota muy graciosa con Peter Bach, luego os contaré. Genial, la verdad, es que una maravilla, en serio. O sea, lo mejor, de verdad, para mí es el buen ambiente que hay y el que sea pequeño... Es que es la ventaja, porque al final puedes llegar a todo, conoces a gente, la verdad. De hecho, conocí a Carlos, que luego me enteré que es un oyente nuestro, y lo tenemos en Twitter, Carlos Zoom, y no le reconocí, o sea, fui tan idiota no de reconocerle. Eso te pasa por no ir con la camiseta de dos frikis y un murciano. Claro, claro, claro. Es que igual hay alguno que me quiere pegar, pero bueno. Y también, por comentar algo más, a ver, claro, que estaba comentando, que lo bueno de estos salones es que sean pequeños, porque ahora, la semana que viene, es el de Madrid, que también vamos a estar, en el de Madrid, para que te firme Frank Miller, tócate los cojones Mariloli, porque han dicho que solo va a firmar a los 50 primeros en un cómic de DCC, y te tienes que haber gastado antes 10 euros en el stand de DCC Ediciones. Sí. Y conseguir la corona de su tour también. Conseguir la corona de su tour, sí, entregarle a tu hijo primogénito como tributo. ¿Tanta diferencia de precio habrá en traerte a Claremont que traerte a Frank Miller? Pues no lo sé, porque es que hay diferencia de precio en todos. Porque, ¿sabes cuál? A mí este año, entrar al Salón de Madrid me va a costar 14 euros. Entrar al Salón de Getxo te cuesta 1,5 euros. Hostia. Dios. Y vas a poder acceder más fácilmente a los autores, que, o sea, a Chris Claremont, por ejemplo, y tal. Claro, es porque es que este año en Madrid está Frank Miller, o sea, yo he dicho, Frank Miller, olvídate de conseguir firma. Fabián Nicieza, que es un poquito, así puedes parecer, un poco más secundario, Fabián Nicieza es el creador de Masacre. O sea, agárrate con la cola que va a haber. Sí. Pues yo qué sé, más gente, Phil Jiménez. Y luego, la megabomba que soltaron la semana pasada, es que va a ir Gina Coleman. Sí. O sea, y la actriz que hace de Leia de joven, ¿no? La actriz que hace de Leia de joven en Rogue One, creo que va, ¿no? Que me parece un poco bizarro eso. No sé, luego también Bruce Timm me parece que va también. Es que va a ir gente, pero eso de, este año, es que claro, han tirado tanto la casa por la ventana que yo creo que el año que viene o juntan a Stan Lee, a Grant Morrison y a Alan Moore, o lo juntan a ustedes, o es que no los van a superar. A ver, es que es la primera Heroes Con, ¿no? Sí. O sea, sí, técnicamente no es lo de todos los años. Quieren hacer algo distinto, claro, o algo nuevo, no sé. Quieren hacer como una Comic Con aquí en España. Y bueno, pues lo de Jenna Coleman está muy bien a nivel audiovisual y a nivel de autores de cómics. Claro que está bien, que Frank Miller es muy mainstream ahora. O sea, lo conoce todo Dios. Claro, claro. Pero de todas maneras, yo sí que le veo... Joder, hay una cosa que nos ha gustado, a ver, ya lo hemos dicho en redes sociales, es que no nos han acreditado para este salón, a pesar de haber grabado allí en persona, ¿verdad, Sebas? Que, vamos, joder, que, encima, después fuerte, de eso, no nos acreditan y solo te acreditan si tienes más de 5.000 seguidores en redes sociales, que es un poco como una especie como de meritocracia extraña, de, ay, solamente si eres conocido y famoso te damos. Solo puede ir el Rubius, ¿no? Porque así de los podcasts, pues sí, claro, pocos tenemos. Entonces, claro, solo puede ir el Rubius, solo puede ir gente, pues, con muchos pocas seguidores. Comiqueros, ninguno. Pocas comiqueros, ¿quién tiene 5.000? Pues como Grapa. Pues no sé, tomos y grapas. O Campamento Krypton, que claro. A ver, Campamento Krypton se lo merece entrar, obviamente. Claro. Mira, Campamento Krypton tiene justo 5.800, lo estoy leyendo. Mm. Pero es que en general, a la gente que hemos estado allí, nos hemos roto la cabeza para grabar, pues que no nos acrediten, es un poco... Y a ver, los podcasts especializados en cómic, tantos followers es difícil. Sí, pues somos, no sé, somos un poco más minoritarios, pero bueno, que a ver, que estaremos allí, que bueno, a ver qué tal. O sea, yo al final, vamos a ver, yo a los salones, si vas a ver a las estrellas, difícilmente yo con ver a una de todas las personas que hemos dicho, ya me doy con un canto en los dientes. A ver, ¿el tema cuál es? Que hombre, que va, a estos salones hay que ir a ver pues a la gente, pues estar con ellos, que es más que nada eso, pues a ver a toda la gente que ya conocemos y a pasar un día, pasar el día tal cual. Sí. La ventaja es, por ejemplo, de salones como el de Getxo, es que eso, que encima puedes estar con los autores. Sí. A ver cómo, a ver, ya no dirás qué tal, porque a ver, porque el de Valencia también pinta bien y a mí me pilla más cerca. Sí, o sea, sí, que... el de Valencia, aquí a Guy Simon este año van a traer. Sí. ¿Cuándo era el de Valencia? En febrero. En febrero. El 23 febrero. De febrero. Pum pum. Se sienten, coño. Del 23, ¡ah! Del 23 al 25 de febrero. Sí, a ver, sí. Mm. Y bueno, pues no sé, poco más que contar aquí, por el tema de salón. Pues agradecer a toda la gente de Laura de las Tortas, luego también a Raúl Sastre, que pues ha traducido muchos temas de Panini, de Aleta, de Norma, que es un tío encantador y majísimo, la verdad. Y eso, pues que si podéis ir otros años, de verdad, animaros, venid a Bilbao, visitáis el salón, veis a vuestros autores, os paséis por la ciudad y disfrutadlo. Sí, yo estoy deseando ir en unos años para robarte Fénix Oscura y Dios Ama. Firmado por Claro. Sí. Y bueno, a ver, ¿algo más quieres contar, Seba? ¿No tenías tú nada que contar? Pues, a ver, como estuviste comentando la serie esta de Legión, sí. me queda con la gana de yo también comentarlo así un poco por encima. Porque para una vez que Fox hace algo bueno... ¡Ya estamos! Hay que decirlo, o sea, vamos a ver. Bueno, vale. X-Men 1 y 2, en su momento, sí. Ahora las ve y es como que, uff, en fin. Se venga, va, cuenta, ¿qué te parece Legión? Primera generación, Deadpool. Sí. Ha hecho más cosas. ¿Y el futuro pasado? Primera generación, no. ¡Hola! ¿Qué? Que no. De esa peli lo único que mola es Xavier y Magneto y el resto los pueden matar. O sea, creo que los matan, o sea que... Lo único que mola es la parte más importante de la película, ¿vale? Exacto. Pues Legión. Me ha encantado, o sea, me encantó por ser una bizarrada, me encantó por ser corta, que tengo un miedo muy gordo cuando anunciaron la segunda temporada. Digo, ya me van a hacer una temporada de 20 capítulos y va a ser un coñazo... Pero bueno, de momento no ha empezado la segunda, o sea que supongo que sí, que tendrán planeado, ¿no?, hacer otra temporada cortica, con sus pajas y sus paranoias, y a ver qué pasa. Porque, sinceramente, yo creo que es algo que si eres fan de los X-Men de los cómics, si eres fan de las películas, pasa palabra. Porque yo creo que no te va a llegar tanto como alguien que conozca de verdad a los personajes, al mundo... De los X-Men, porque básicamente Legión no son los X-Men, es el hijo de Xavier, super mega poderoso loco, y lo dicho, que si no conoces al mundo de los X-Men no te va a gustar. A mí me ha parecido una genialidad, sinceramente, porque es que no han hecho nada así con los X-Men y con los superhéroes, que ahora mismo lo que creo que necesitamos son cosas distintas. Por eso cuando habéis dicho antes lo de una sitcom de superhéroes, y yo pues, a ver, no se ha hecho. O sea, bueno, hacerme cosas nuevas. Powerless esa. ¡Oh! No me entres a la bicha. Y hay gente que le gustó, para que veas. Hay gente que le llegó a gustar esa serie. Yo no la he visto, pero como he leído críticas tan horribles, tan de puta mierda, de mira que la hemos cancelado antes de la primera temporada, digo, no, ni lo voy a intentar. O sea, como la de Powers, ser... también la criticaron mogollón. Powers la pusieron. Hombre, era cutrecilla, Power era muy cutre, coño. Me vi los tres primeros capítulos obligados. En plan de hay que hablar de esto, en el programa hay que hablar de esto. Y el tercer capítulo ni me lo terminé. Fue en plan de no, paso. Lo siento, oyentes, pero no. O sea, a mí que me peguen y gratis, no. O sea, en fin. Intentad verla, la serie, a ver si os gusta. Y si no, pues nada, aquí tenéis a Raúl, mandarle las quejas. ¿Tú la has visto entera, no, Sebas? Sí, sí, hombre, me la tragué en una semana. En una semana, no, ¿qué coño? Me la vi... un día me vi los dos primeros capítulos y al día siguiente me vi el resto seguido. ¿Y me la vi entera seguida? ¿Viste la escena postcréditos? La... Sí, sí, la paranoia total. Sí, sí, por eso te digo que ahí sí que puede haber segunda temporada a partir de eso. Claro, claro. O sea, yo me quedé loco en plan de... Hola, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Pero bueno... Raúl no la ha acabado, ¿no? O sea, que mejor... No, no he podido, chicos. Es que he estado a tope de cosas y no puedo sentarme a verla todo lo que yo quisiera. A mí, yo he dicho de colegión, lo bueno es que es una serie muy, muy extraña, muy cerebral, que tienes que estar con los cinco sentidos, pero que todo te pica seguir viéndola. Porque a mí, la de ¿cómo se llama? Esta American Gods, yo te juro que el último episodio era el director montado en un caballo con un gorro con el símbolo del dólar mientras se ríe de ti y desaparece en el horizonte. Porque eso, sí. me pareció una lotería de absurdeces locas y cafres y ¡ay! Pues ha acabado. Ya, pues ala, a tomar por culo, a casa. Yo es que sinceramente no sé si la he acabado. O sea... yo vi el último y dije, es que ni me acuerdo. Vete a tu pueblo, de verdad. Vete a tu pueblo. ¿Qué pasaba? Es que ni me acuerdo, te lo juro. Es que intento... No sé. Pues yo me acuerdo de un par de polvazos que hay, pero... Sí, sí, el negro del WhatsApp que aparece. Y la señora que por el paso de las termópilas absorbe a gente, sí, sí. Sí, sí, sí, cosas así locas y no te llegan a ninguna conclusión, no, pero es que es una serie inteligente, que saques tus conclusiones y yo me cago en la mancha. Que metan en la cárcel a Neil Gaiman, de verdad. Y no acaba nada, ni tiene que... No sé, acaba raro y te quedas como, ¿y este es el final de una temporada? ¿Se supone que tengo que seguir viendo esta mierda o qué pasa? A ver, yo me he leído el libro, entonces yo creo que no es una es una serie que está mal enfocada si quieren que todo el mundo se entere, ¿eh? Yo lo digo como lector del libro y fan de Gaiman y todo eso. Pero también creo que es el creador es el de Aníbal. No sé si visteis la serie de Aníbal. Sí. No. Que era, bueno, pasaban más cosas, sí, digamos. Sí, que era, a ver, que era todo más era como muy metafórico, muy referencial. Claro. Pero es que... Es que tienen un ritmo lento, se recrean en las imágenes. Entonces, ¿te gusta recrearte en la estética y cosas así? O, vamos, en un capítulo a lo mejor no te han contado nada, ¿sabes? Pero es muy bonita de ver, ¿eh? Y hay algunos actores que están perfectos, como el señor Miércoles, el que va con el prota, vamos, que en el último capítulo se descubre quién es. Y nada, ¿y Discovery, Sebas? Discovery, estoy a tope con la serie. O sea, hace un tiempo me puse a ver unos cuantos capítulos de la serie original. Muchas gracias, Netflix, por tenerlo ahí todo a tope. Y, en fin, se nota los años, muy viejuna y todas esas cosas, pero aventurilla. Pero esta es coger la épica y la molonidad de las películas y la aventura de la serie original y hacerte una serie cojonuda que yo flipo en colores con los efectos especiales que se gasta la serie, pero flipo un huevo. O sea, en plan, digo, aquí la han metido perra, le han metido pasta a punta para esta serie, para todo este maquillaje, toda esta gente disfrazada, todos los maquillajes que se tiene que necesitar, todos los efectos especiales, para todo. O sea, yo estoy flipando, digo, ¿cuánto dinero se han gastado? Sí. Y yo estaba casi pensando, digo, ya verás tú, esto no pasa de una temporada porque no va a haber pasta. No, no, segunda temporada. Ole, ole y ole. Yo sí, todos los lunes ahí a tope viendo mi capítulo. Que esa es otra, que Netflix ponga todos los lunes el capítulo nuevo, eso es muy grande. O sea, claro. Netflix, que quiere un euro más, te doy el puto euro más. Sí, sí. Eso sí, también diré que ahora que en Netflix han despedido al hijo puta de, ¿cómo se llama? De Kevin Spacey, Kevin Spacey. Ahora tienes más dinero. Pues sí, pues sí. Pues a mí, por ejemplo, el episodio de esta semana, que creo que es el 7, sí. No sé si lo habéis visto. Sí, el de... El del Día de la Marmota, vamos. El Día de la Marmota, sí, sí. Me ha parecido, o sea, antológico. O sea, porque me ha parecido un episodio de Star Trek así, con una idea original, conclusivo, además, autoconclusivo. A mí me ha vuelto bastante loco. Lo malo que queda en un par de capítulos, no sé si uno o dos, y ya se van de parón navideño hasta enero. Ya, bueno. Ya, oye, decir una cosa, que ya recomendamos este spin-off que hay del podcast de Steven Arrakis, que es el de Warp, hablando de Star Trek. Yo recomiendo que escuchéis los últimos, porque han sacado una teoría mega loca de Star Trek, que no la voy a decir porque es un poquito spoiler, pero que tiene todo el puto sentido. Sobre uno de los personajes. ¿Cuál de ellos? Os va a explotar la cabeza. La dice, me la explica luego. Vale, sí, así... lo explico luego. Vale. Si lo quieren escuchar los oyentes, que vayan a ese podcast. Que vayan al programa de Steven Arrakis Warp y que lo escuchen ahí. Pues nada. Ya de pues camino nada. A 100, ¿no? Estamos. Sí, de camino a 100. Y recomendar a los oyentes, por favor, que participen en el concurso, que nos ha llegado muy poquitas respuestas. Se van a llevar los mismos, los premios. Así que, por favor, apuntaos y a este concurso en el que simplemente tenéis que... ¡Oh, qué esfuerzo! ¡Abro un mail! ¡Abro el correo! ¡Oh, Dios mío! Una cosa que puedo hacer desde el móvil. Nos mandas un mail a dosfrikisyunmurciano@gmail.com. ¡Ah, qué esfuerzo! Y nos pones, a ver, cada uno de nosotros, a qué superhéroe deberíamos interpretar, o qué superhéroe te recordamos, qué superhéroe o villano, personaje de TV o simplemente. O villano. Eso, villanos. El que sea, a qué personaje recordamos. Y la mejor respuesta, las cuatro primeras mejores respuestas se llevan un premio. Sí, y ya veréis los premios, que dentro de poco los empezaremos a decir, ya cuando se acerque la fecha, pero las editoriales se han portado muy bien con nosotros. Sí, se han portado muy bien. Son cosas muy chulas. O sea que o participáis o me lo quedo yo todo. Y bueno, va a haber muchas cosas en el 100 y nada, va a haber gente que se va a tener que retirar del podcasting, va a haber de todo. Yo solo digo que después del 100 yo ahí ya lo dejaré en todo lo alto, me quedaré como esa leyenda, ese murciano, o abriré mi propio podcast con casino y putas, no lo sé, ya veré. Pero bueno, ya lo oiréis en nuestro especial 100. Muy bien. Pues bueno, señores, pues como siempre nos podéis escribir a dosfrikisyunmurciano@gmail.com, en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter @2F1M. Y sin más, nos vemos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao!